Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer va a hacerlo de Chemali, que es profesor de la escuela de ahí de Pinto, y es un tema de un compositor americano que se llamaba Cole Porter. Hizo muchos temas muy conocidos y uno de ellos es Night and Day. Y este que vais a escuchar se hizo famoso, bueno, no sé si es famoso, lo cogió José Luis García en la película de Volver a Empezar, porque se llama Volver a Empezar, que es Begin de Begin. Y es un Begin que lo hace Chemali con el saxo, con todos los demás. Vamos a poner el micrófono para que suene mejor. Pero si no gira, ¿eh? Es que este no es... Pero si no gira. Pero si va. ¿Dónde va? Así. Ahí está más o menos. Bueno, ahí está. Thank you. Bueno, la verdad que son muy bonitos, ¿eh? Que da gusto escucharlos. Porque la verdad que se escuchan poco, este tipo de formaciones se escuchan poco. Porque son agrupaciones muy grandes y digamos que son poco rentables. Entonces no es fácil verlas. Y bueno, son canciones de verdad muy bonitas que se dejan de escuchar por esa razón.